wollen Sasquatch. Ich solo quiero porque Sasquatch es mi amigo, él es Sasquatch. Ich solo quiero porque Sasquatch. Con el forense, idiota.